mensajes y ahora nos metemos a este micro que nos encanta, que lleva adelante la doctora Noelia Laje, ahí de Lexus, asesoramiento jurídico, micro justamente de asesoramiento, y en este caso un temita, la verdad que buenísimo, donación en vía de inmueble. Le damos la bienvenida, Noelia, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está. Bueno, temita interesante, Noelia, ¿o no? Sí, la verdad que estuve tratando, anoche hablaba con Mariana y le decía, tratando por ahí también comentar algunos temas que por ahí no son tan comunes, no son comunes en las consultas, pero que también está bueno saberlo como otras opciones al momento, bueno, de que uno por ahí ya esté en una cierta edad avanzada, por ahí quiere dejar como un poquito más ordenado todo lo que tiene que ver con los inmuebles, con las cosas, el patrimonio que uno tiene, para no llegar, digamos, luego a lo que son, por ejemplo, las sucesiones y eso que se pueden llegar a dar también, ¿no? Uh-huh, o sea, eso está, existe, pero hay una posibilidad también que lo estipula nuestro Código Civil y Comercial y también una ley específica donde se habla de la donación en vida, que nosotros perfecto. Tenemos posibilidades como personas de realizarlo de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, es como una forma de alguna manera de planificar el reparto, ¿no? En vida. Y como por ahí no se sabe mucho del tema, bueno, hay que tener seguridad de algunas cosas, que perfecto. Es lo que implica hacer una donación también. Porque uno dice, si yo voy y le doy tal inmueble, tal propiedad que yo tengo, por ejemplo, a alguno de mis hijos o a algún nieto, pero bueno, hay cosas que hay que tener en cuenta y hay que saber bien qué es lo que significa la donación. Perfecto, por eso, perfecto. Más que nada, en principio lo que quería hacer es comentar bien qué es lo que significa hacer una donación, ¿no? Porque como te decía, no es algo de yo te doy y se terminó ahí. Ahí está, mirá qué bueno eso. Acá intervienen mucho también el papel los escribanos, ¿no? Porque son los que por ahí van a hacer lo que es la parte de la escritura pública cuando es un inmueble. Entonces, para simplificar un poquito, bueno, donar es celebrar de alguna manera un acto jurídico mediante una persona que se llamaría donante, decide disponer de un bien o varios, puede ser también a favor de otra persona, que sería el donatario en forma gratuita, quiere decir eso, ¿no? Perfecto. Por eso se dona. Es un acto que se celebra en vida de ambas partes, el bien que se dona pasa inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona a quien se le dona, el donatario, hablamos cuando es la persona a quien se dona. Y este debe aceptar la donación, ojo que con eso también. Muchas veces pasa, y esto sí he escuchado algunos casos, de que el papá, ya está en una edad avanzada, tiene dos o tres hijos, y dice, bueno, yo te dono a vos esta propiedad, y por ahí la persona puede decir, no quiero que me la dones también. Y está esa posibilidad de que se rechace, que diga no quiero, o bueno, esperaré el momento que tenga que esperar, ¿no? Y la ley lo dice muy claro cuando trata de bienes inmuebles, que es lo más común por ahí. Perfecto. La donación debe hacerse por escritura pública, ¿no? Entonces acá Noelia, te interrumpo una cuestión. Bueno, si bien le diste el título de donatario, también hablas de hijos, pero no sería exclusivamente para hijos, o sí, en este caso, tiene que haber algún lado. No. Lo que pasa es que es el caso más común. Sí, por eso. Se puede donar bienes digamos, la gran mayoría de las veces se donan a los descendientes. Seguro, a los nietos. Pero no es una regla, no es algo. No, es perfectamente legal donar a favor de terceras personas también. Bien. Esto existe una ley que modificó nuestro código, que es la 27.587, la cual está vigente desde el diciembre del 2020 y, bueno, trajo algunas diferencias bastante notables con el régimen que teníamos anteriormente. Y ahí lo expresa también que se puede donar a favor de tercera persona. Bien. Así que, bueno, en este caso, como lo decía anteriormente, la donación, más que nada, lo que quería hablar es de los bienes inmuebles, el caso por ahí más común, debe hacerse por escritura pública y, en este caso, tiene que intervenir un escribano, ¿no? Perfecto. O un abogado puede colaborar también para asesorarlo, cómo podría llegar a hacerlo, pero bueno, el que de alguna manera hace la escritura es el escribano. Perfecto. Hay varias, como te decía, varias modificaciones que se realizaron con esta ley, donde antes había un inconveniente donde cuando uno donaba un inmueble, yo lo digo siempre a un hijo o un nieto, por decir los casos, como te decía, que más se pueden llegar a presentar, estos inmuebles quedaban observables. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí complicaba mucho lo que es el mercado inmobiliario, porque la gente que por ahí sabía que había algún bien que estaba donado no sabía si comprarlo, no sabía si venderlo, porque quedaban observables. ¿Qué quiere decir esto? Que quedaban por 10 años desde la donación, o sea, a mí me donaron una casa, por 10 años quedaba observable. Perfecto, ¿no? Perfecto. O 5 años después de la muerte de la persona que me lo donó. Por eso nadie por ahí quería comprarlo y eso frenaba mucho, como te decía, las operaciones inmobiliarias compra, de venta. Hoy ya no tienen esas trabas para venderse o usarse como garantías bancarias, cuando es un bien donado. Así que eso también es importante por ahí destacar. Sí, buenísimo el dato ese. Sí. No, te iba a decir que en ese sentido, cuando vos dijiste automáticamente pasa al donatario, obviamente en base a la escritura y todo eso, pero ya quedaría como propietario el donatario en este caso. Claro, porque se hace una escritura pública. Lo que por ahí yo quería comentar también es esto. Hay que tener en cuenta que una vez que esa persona que donó ese bien, puede ser que tenga otros hijos o otros herederos legitimatarios de esa persona, ¿no? Que tienen por ley un derecho al patrimonio del fallecido. Uh-huh. Eso también es importante. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar en situaciones en donde este bien por ahí puede llegar a tener un poco más de valor del que por ahí le toca a otro? Y esas cosas suelen traer a veces inconvenientes. Bueno, hay una porción de los bienes del patrimonio que se les asegura a todos los herederos que se llama por ley legítima. Y nadie puede privarlos a los herederos de esa, de esa parte, ¿no? Los herederos pueden ser, son los hijos, el cónyuge y los padres. Perfect. Entonces, la ley permite que estos herederos inicien acciones para que no se los perjudique en esa porción que le corresponde. Pero bueno, atención, ¿por qué? Porque con esta modificación de esta ley que se realizó a nuestro código, ya no se puede pedir que se devuelvan los bienes donados, ¿no? Ay. O sea, no puedo ir yo como heredero y decir, bueno, a vos donar, devolveme el bien. Tal cual. Aunque ellos consideren que esa donación los perjudicó. Incluso si esos bienes que fueron donados ya se vendieron, porque muchas veces donan y después esos propietarios ya los pueden vender. Que es lo que antes no ocurría. En cambio, el régimen de las donaciones a terceros, es decir, a favor de cualquier otra persona que no sea un heredero legitimatario, es decir, familiar, un hijo, cónyuge de los padres, claro, ella es diferente, ¿no? Respecto de ellos, los herederos donantes, esta persona que falleció, pueden pedir que se devuelvan los bienes a la sucesión si esa donación perjudicó a la legítima. Entonces se puede solicitar. Esto se puede averiguar previamente a esto, porque si vos podés llegar a tener este conflicto, podés, ahí está el rol que vos dijiste hoy cuando dijiste podés no aceptar la propiedad. Claro, a ver, acá nosotros, bueno, tenemos, si sabemos, por ahí estamos en una situación un poco compleja, donde sabemos que nuestro, para poner un ejemplo, ¿no? Nuestro padre tiene 2 o 3 propiedades, yo soy una de los hijos, y de repente, ponele que yo no esté acá en la ciudad, pero quisiera averiguar, bueno, tenemos para eso el registro de la propiedad, donde se puede pedir un informe para saber si eso se vendió o no, si nuestro padre, por, en su caso, no lo quisiera decidir o no, una tercera persona. A ver, son situaciones que se pueden llegar a dar. Casi la gran mayoría, como te decía, de las veces, los padres o donan a sus hijos o a sus nietos. Inclusive a veces los hijos no los quieren y dicen, no, ponelo a nombre de tu nieto. Uh-huh. Y el día de mañana quede para los nietos. Cuando uh-huh. crezcan, se harán cargo. Pero muchas veces tienen por ahí, o no tienen a nadie, acá, digamos, y después, bueno, puede ser que aparezca alguien para una sucesión y ahí empiezan los conflictos. A ver, son todas situaciones que se pueden llegar a seguro, dar. Seguro, está buena la explicación. Pero bueno, es importante por ahí tener en cuenta estos tips, digamos, o esto para saber en qué implica una donación, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, a mí me donaron algún inmueble y yo lo vendo, ¿no? A título oneroso, es decir, que me lo compran de buena fe, entonces no puedo devolver el bien donado a la sucesión, porque yo lo vendí a un comprador de buena fe. Ahí está. O sea, yo no le puedo quitar a ese comprador después, porque a mí me perjudicó ese bien. Perfecto, entonces, buena aclaración. Bien, Claro, el conocimiento de la donación no va a impedir la buena fe del tercero. O sea, cuando yo voy y lo adquiero ese inmueble a esa persona que le donaron, después si viene un heredero, ya eso no se va a poder devolver. Por la cuestión de que ya fue vendido de buena fe, como lo decíamos. Y bueno, eso es bueno en la aclaración. Sí. Está bueno por ahí explicar algunas cuestiones. Capaz que es un tema que es muy amplio y se pueden, como te decía, dar muchas situaciones. Pero por ahí explicar algunas cuestiones que más básicas, como para que puedan saber qué implica hacer la donación. Otra cosa también a comentar que quería decir es si uno puede establecer condiciones en una donación. Muchas veces pasa que eso es importante porque el donante, yo que voy y dono la propiedad a alguien, puedo establecer cláusulas o condiciones que de algún modo limiten el derecho de la otra persona, ¿no? Para disponer de ese bien. ¿Qué quiere decir? Puedo decir que se puede vender, volver a donar, dar en usufructo. Es decir, muchas veces cuando son personas muy, muy grandes, dicen, bueno, esto yo te lo dono, pero a mí déjame vivir acá. Tengo el uso de usufructuar el bien este hasta que a mí me pase algo, después sí. Pero yo te lo dono, es tuyo ya. En vida te lo dono, pero déjame vivir el tiempo que me queda acá. Muchas veces eso sí suele... Eso es común, es verdad, eso es común. Es decir, el usufructo de la persona que dona, eso es común. Igualmente, Noelia, ante cualquier situación de esta, ¿no? Es recomendable. Ponele, me llaman a mí y me dicen, te quiero donar esto. Recomendamos, te voy a ver a vos, ponele. La voy a ver a Noelia que me aconseje qué hacer. ¿Esto es recomendable o no? Sí. Buscar asesoramiento. Exactamente, porque por ahí uno si no también se puede llegar a quedar con muchas dudas en qué implica, bueno, a mí me donaron este bien, en carácter de qué quedo con este bien, ahí está. Condiciones tiene, o sea, qué implica, porque también hay que hacer, cuando vos te donan, obviamente que tenés que saber, bueno, si sos familiar es mucho más fácil, pero si sos una tercera persona también es bueno saber en qué contexto te lo dan, qué es lo que hay que firmar. Obviamente hay gastos del escribano que se tienen que, la gran mayoría se hace cargo del donante, pero a veces puede llegar a algún acuerdo y a lo mejor dice, bueno, ¿qué pasa? Como a veces seguro, hacete cargo vos claro, o yo me hago o pueden llegar a algún acuerdo, todo eso se arregla entre las partes también, porque muchas veces la donación también, y esto hay que decirlo, a veces se realiza como para economizar un poco lo que sería luego la sucesión más adelante entre familiares, entonces yo ya te lo dono en vida. Es una manera por ahí, es otra forma, ¿no? Noelia, ¿y es una práctica que va creciendo esto o no? Sí, acá yo no he escuchado tanto, en la ciudad de Concordia sí se da mucho en Buenos Aires, en las grandes provincias, digamos Buenos Aires, en Capital, hay números que por ahí llaman la atención, justamente anoche estaba leyendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto, cómo se da, por ejemplo, en otras provincias, porque acá no he visto mucho, no quiere decir que no se haga, pero hay datos que brinda el Colegio de Escribanos de Buenos Aires y que hay una tendencia que comenzó a surgir luego de la pandemia, porque aparte se modificó, digamos, esos artículos que yo decía al código, que bueno, permitieron que ya esos bienes donados se puedan vender también o puedan ponerse en garantía, que antes no se podía porque quedaban como observados. Seguro. Esperar 10 años o 5 años después del fallecimiento de la persona que te lo donó. Entonces, como te decía, eso frenaba un poco. Pero bueno, hay números que sí hay van en tendencia porque obviamente es otra forma de planificar lo que es la parte patrimonial de la persona. Y hacerlo en vida, digamos, ¿no? Otra cosa también que quería comentar es, cuando alguien recibe una donación, que está casado, muchas veces te pueden llegar a preguntar, ¿ese bien le corresponde también a mi esposa o a mi esposo? Bueno, todos los bienes que se reciben por donación se consideran propios, es decir, no integran el patrimonio conyugal. Ah, mira. Así que, si con posterioridad, por ejemplo, a mí me donaron un bien y decido vender el bien, y suponiendo que el bien sea la vivienda familiar, ahí sí van a necesitar un consentimiento, porque es una vivienda familiar. Claro. Pero no es que ingresa completamente al patrimonio conyugal. Eso es importante remarcar, que no otorga derecho sobre el valor del bien al momento de disponer de ese bien, ¿no? Buenísima la explicación. Aunque a veces puede requerirse el acuerdo del cónyuge para disponer este bien, esto no lo hace un bien ganancial, o sea que no funciona de esa manera, digamos, como para decirlo así. Simplemente integra el patrimonio de la persona a quien se lo donó. Seguro, ahí quedó clarísimo. Y en el caso de no presentar herederos, ¿no? Viste que se ha hablado en una época que donaban, poner en una institución, una vivienda y todo eso, ¿esto también se hace el paso previo, no? Sí, hay muchas personas que por ahí tienen casas muy grandes, y por ahí, no, es como vos decías, no hay herederos, no han tenido, no tienen familiares, ya que como para que puedan dejárselo ni siquiera con una donación, entonces lo donan a entes, que puede ser entes municipales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay casas donde eran de otras personas y hoy funcionan a lo mejor instituciones. Sí, municipio, de provincia, todo eso lleva un proceso que sí se realiza con la provincia o con la municipalidad en su defecto, ¿no? Pero sí, el otro día me contaban que era un así tipo policonsultorios acá en Concordia, que era una casa que el alquiler lo pagaban a la iglesia por esto, en este caso, y después me comentaba que había sido una donación porque no había heredero, justamente, mirá vos. Claro, sí, se puede dar, por eso, por ahí lleva un poco más, no solo de tiempo, sino también de por ahí cuestiones, a lo mejor más administrativas, pero el escribano por ahí lo podría detallar un poco más, pero que tienen que ver con, por ahí, donárselo a alguna persona jurídica. Acá estamos hablando de personas humanas, o sea, yo, padre o abuelo, a mi nieto o a mi hijo, o otra tercera persona que no sea jurídica. Cuando son con personas jurídicas, por ahí no es que es más difícil, lleva otro tipo de proceso que no es tan diferente, pero sí, por ejemplo, a lo mejor un poco más de papeles o cuestiones que hay que hablar más en detalle. Pero bueno, la recomendación y evidente es asesórense. Si están ante la posibilidad de recibir una donación y andá, asesorate qué hay atrás de todo eso, ¿no? Para decirlo. Claro, o uno mismo también, si por ahí quiere donar. A ver, yo por ahí quiero decidir donarlo, no estoy en el papel de donatario, digamos, el que voy a recibir, sino el que va a donar. También, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para que sea perfectamente legal, que no tenga inconvenientes el día de mañana? Y bueno, plantearle todas las situaciones que se pueden llegar a dar. Para eso estamos nosotros, para poder asesorarlo. Y por último, como para ir cerrando, bueno, otra cuestión es, a ver, uno dona algún bien inmueble, una propiedad en este caso, ¿se puede anular esa donación? Bueno, eso es importante también saberlo, porque yo hoy me llevo muy bien con vos, no tengo ningún inconveniente, bueno, ¿sabes qué? Te quiero donar este bien, listo. Pero mañana puede pasar otra cosa. Seguro. Dentro de un tiempito las cosas pueden cambiar, entonces las donaciones sí pueden revocarse. Mirá. Pueden quedar sin efecto por medio de una acción, obviamente, judicial, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ciertos casos. No es que yo me peleé con vos, me dijiste algo y ya te saco la propiedad. No. Hay casos muy específicos para poder revocar esa donación. Perfecto. Por ejemplo, y como para ir cerrando serían... a mí me donaste la propiedad, bueno, yo atento contra tu vida, contra la persona que me la donó. Ahí, contra la libertad, contra el honor, contra la integridad, o uno de sus parientes cercanos, yo puedo decir, bueno, como vos quisiste atentar contra mí, o contra mis familiares, o contra mi integridad, yo puedo ir mediante, obviamente, una acción judicial y revocar esa donación. Bien. Sería una. Si, por ejemplo, el donatario injuria gravemente, o al donante, o a su pariente, o afecta en su honor, que todo eso hay que probarlo. Seguro, ya son instancias judiciales de conflicto. Exactamente, todo ya se tiene que probar. Si el donatario priva al donante o a sus parientes de bienes que le corresponden, también, o si se rehúsa a mantener y prestar alimentos al donante, todo depende de la cláusula que esté hecha, ¿no? Cuando se realiza la donación. Pero en todos estos casos se debe recurrir a la justicia siempre, porque la ley es la que denomina causales de ingratitud y va a ser el que determine esta situación el juez, ¿no? Quien va a resolver si se revoca o no. La última decisión la tiene el juez, pero bueno, estas son unas causales que la ley las denomina de ingratitud. Eso sería más que nada como para comentar a grandes rasgos brillante. Que son las donaciones de bienes inmuebles, más que nada lo más común, como decía, son las propiedades. Perfecto, la verdad que buenísimo y muy claro, Noelia, los datos que uno muchas veces no sabe de todo esto, pero se le puede presentar una posibilidad como este, y la verdad está bueno saberlo, ¿eh? La verdad que brillante, Noelia, te agradecemos como siempre tu participación, ¿eh? Igualmente siempre el consejo es ir a verte para asesorarte. Así es, tienen, bueno, para muchas cuestiones, recuerden que nosotros, bueno, estamos en 3 de febrero 141, uh-huh. También tenemos el teléfono de WhatsApp para que se puedan comunicar, nosotros tratamos temas laborales, todo lo que tiene que ver, bueno, con esta cuestión, temas laborales de familia, jubilaciones, pensiones, uh-huh. Así que lo esperamos por el estudio. Se puedan acercar a asesorarte, así es. Ahí está, Noelia, te mandamos un beso enorme y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una linda jornada. Perfecto, ahí está, qué bueno, che, la verdad que lo hace muy